Radio UGT, tu radio. Doce y cinco minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a entrar en el tiempo de la actualidad local y lo vamos a hacer para informarles sobre distintas iniciativas que se van a desarrollar, si no en nuestro municipio, sí en nuestro entorno próximo, en concreto en la vecina localidad de Arcos de la Frontera. Se va a desarrollar este fin de semana el que se denomina como Segundo Orgullo Serrano y bueno, pues se quiere invitar a la participación de todos los ubriqueños que deseen en el conjunto de actividades e iniciativas que se van a desarrollar por parte de la organización. Vamos a explicar un poquito mejor en qué consiste este evento que se va a desarrollar prácticamente durante todo este fin de semana, la jornada del sábado y el domingo, y lo vamos a hacer con los invitados que tenemos hoy aquí en los estudios de Radio Brique, con organizadores del Orgullo Serrano, Rafael Gil. Rafael, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Fátima Campanario, buenas tardes, bienvenida a Radio Brique. Buenas tardes. Bueno, pues con ellos dos vamos a conocer un poco en qué consiste esto del Orgullo Serrano. Para todos los oyentes de Radio Brique que en estos momentos nos están escuchando, ¿por dónde comenzamos? ¿Por el origen de esta iniciativa, cómo se gestó, cómo se creó, o comenzamos explicando exactamente qué es el Orgullo Serrano? Bueno, pues si quieres te explico un poco qué es el Orgullo Serrano. A veces cuando decimos el Orgullo Serrano, la gente se queda como pensando, ¿esto del Orgullo Serrano qué es? ¿Estar orgulloso de ser de la Sierra de Cádiz? Bueno, también es estar orgulloso de ser de la Sierra de Cádiz. Pero realmente el Orgullo Serrano es la celebración del Día por la Dignidad y los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Transsexuales, Bisexuales e Intersexuales de la Sierra de Cádiz. Uh-huh. Le hemos puesto el apellido Serrano porque queríamos englobar e incluir a toda la Sierra de Cádiz. Y bueno, esta iniciativa nace en Arcos de la Frontera, precisamente nace de varias personas que somos abiertamente pues gay, lesbiana en Arcos, y bueno, estuvimos hablando de qué podíamos hacer para el Día del Orgullo Gay, que es el 28 de junio, hace dos años, y dijimos que, bueno, más que hacer, qué podríamos proponer para nuestro entorno, porque estábamos pensando en irnos a Sevilla o a Madrid a celebrarlo, pero nos dimos cuenta que todavía en el entorno donde nosotros vivimos, la Sierra de Cádiz, pues hace falta mucho trabajo desde la gente que nos consideramos activistas en el colectivo LGTBI, y bueno, nos propusimos pues hacer el primer Orgullo Serrano. Lo preparamos en dos semanas prácticamente el año pasado y tuvimos una respuesta muy muy buena por parte de la ciudadanía de la Sierra, y bueno, esto nos llevó pues a preparar este segundo Orgullo Serrano, esta vez con mucho más tiempo, y bueno, pues creemos que va a tener una respuesta mucho más positiva, porque estamos haciendo una difusión por todas las poblaciones de la Sierra de Cádiz. Hoy nos encontramos aquí en Ubrique, pero ayer, por ejemplo, estuvimos en Borno, mañana estaremos en Prado del Rey, es decir, que nos vamos a recorrer por lo menos parte de la Sierra de Cádiz, y para que la gente se entere pues de todas las actividades y celebraciones que tenemos para este fin de semana del 27 y 28 de junio en Arcos este año. Pero bueno, otros años nos gustaría, por ejemplo, ¿por qué no celebrarlo aquí en Ubrique o en otra población de la Sierra de Cádiz? Queremos expandirlo y queremos que toda la gente de la Sierra de Cádiz se sienta incluida en este Orgullo Serrano. Vamos a hablar un poquito de ese evento, de todas las iniciativas que se han preparado y demás, y actividades, pero antes sí que me gustaría, bueno, pues contextualizar, ¿no?, este tipo de actividades. El Día del Orgullo Gay se celebra el 28 de junio, tiene su origen en Estados Unidos, en la década de los 60, cuando, bueno, pues se reivindica precisamente la presencia de los colectivos de gays y lesbianas en un entorno en el que, bueno, pues se estaban generando disturbios por derechos civiles y, en fin, en una época de reivindicaciones fuerte y dura en Estados Unidos en la época de los 60, y aquí también pues aparecen las primeras manifestaciones, ¿no?, para reivindicar los derechos de esta serie de colectivos. Y desde entonces, pues el mes de junio, finales del mes de junio, se conmemora lo que se viene a denominar como el Día del Orgullo Gay, que quizá el término anglosajón sí que tiene más sentido que si intentamos verle la definición con lo que es nuestro propio lenguaje, ¿no? Porque más que orgullo es dignidad, ¿no?, la palabra que se podría utilizar a la hora de expresar, bueno, pues esa serie de sentimientos, de manifestaciones, de eventos que vienen a mostrar pues los sentimientos de una persona que simplemente quiere o pide dignidad, ¿no? Por ser como es. Es un poco el sentido, ¿no? Que se le da, ¿no? A días como este y celebraciones como las que se llevan a cabo pues en capitales importantes de todo el mundo. Aquí en España, Madrid, Barcelona, Sevilla también y muchas más capitales de provincia. Y ahora en la Sierra de Cádiz, en Arcos, ¿no? En primer lugar. Exactamente. Sí que es verdad que lo de orgullo gay queda un poco cojo cuando nos referimos pues a todo el colectivo. Entonces, una de las cosas por las que decidimos llamar Orgullo Serrano es para que se sienta la gente incluida. Te pongo como ejemplo también, el Orgullo de Madrid ya no se llama Orgullo Gay, se llama Madrid Orgullo, que es la acepción que tienen. Y en Sevilla, el Orgullo Gay Andaluz se llama Orgullo Andaluz, ¿vale? Es por sentir incluida a todo el mundo. Claro que sí, el significado de orgullo tiene unas connotaciones, sí, que quizás no tiene mucho sentido, ¿no? A la hora de realmente definir el origen de esta iniciativa. En más, dignidad, ¿no? La palabra que se puede apuntar, ¿no? También, luchar por la dignidad de uno exactamente como persona. De hecho, nosotros, nuestro subtítulo del orgullo es por la dignidad y los derechos de las personas LGTBI de la Sierra de Cádiz. Entonces, claro que sí, que ahí nos tenemos que sentir incluidos. Lo que pasa que, bueno, es como se le conoce como orgullo, pues al decir orgullo y ser a finales de junio, pues automáticamente todo el mundo lo relaciona pues con nuestro colectivo. Así que ya veremos en próximas ediciones si se sigue manteniendo el nombre, se cambia, pero vamos, estamos bien como llamándonos Orgullo Serrano. ¿Y el año pasado qué tal la iniciativa? ¿Cómo fue? ¿La primera vez que se organizó? ¿Un poco a destajo rápidamente? Así surgió la idea y chas, se hizo realidad. ¿Cómo fue esa primera edición? Pues la primera edición fue más celebración que por ejemplo... ¿Qué reivindicación? Que sí tuvimos nuestro momento de reivindicación porque hicimos una lectura de un manifiesto, pero después sí que hicimos pues como celebrarlo, porque tampoco nos dio tiempo a mucho. Colaboraron varios establecimientos de Arcos que nos ofrecieron pues que comiéramos en su bar o que cenáramos, hicieron algún concierto, después nos fuimos a tomar alguna copa a otro bar. No sé, fue un momento como de encuentro de mucha gente de Arco y también de la Sierra de Cádiz, que hasta ese momento no nos habíamos encontrado en un lugar común en el que todas nuestras reivindicaciones tuvieran un espacio. Entonces este año sí que hemos cambiado todo eso. Hay una parte de celebración, por supuesto, pero también tenemos una parte de reflexión, porque habrá conferencias, habrá un cineforum. Y también nuestra parte de reivindicación, pues que es, habrá otra lectura de manifiesto también. Y bueno, también tendremos como un concierto también dentro de esa reivindicación. No sé, es mucho más amplio este año y abarcamos un poco más. Y bueno, esperamos que siga siendo así, que sea que nuestro orgullo, porque cuando decimos el orgullo gay, no sé qué, pues la gente puede pensar que vamos a salir con carrozas por la calle Corredera en Arcos celebrando. No. Nos referimos más que nada a hacer pedagogía y para que la ciudadanía de la Sierra de Cádiz pues empiece a entender que el colectivo LGTBI no es ese colectivo que históricamente pues han pensado siempre con el estereotipo de personas que se dedican al mundo del arte nada más, o a la música, a la canción, a abrir algún bar. No, el colectivo LGTBI incluye a esas personas, pero también a todo tipo de personas, gente que nos dedicamos a múltiples cosas en nuestra vida diaria y que tenemos, pues, como cualquier persona, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras... Entonces sí que hay que hacer mucha pedagogía todavía en la Sierra de Cádiz, y es una de las cosas que nosotros vamos a trabajar este año en el segundo Orgullo Serrano. Claro, realmente el sentido original de esta serie de manifestaciones públicas es simplemente el darle un carácter reivindicativo, más que la parte lúdica y festiva, ¿no? Porque si se queda lo lúdico y festivo, pues pierde el sentido original que tiene, que es el de reivindicar los derechos, ¿no?, que tienen como personas, los colectivos de gays y lesbianas en este caso. Claro, pero también reivindicamos nosotros la celebración, porque hemos conseguido muchas cosas en estas últimas décadas, sobre todo aquí en España, y también queremos celebrarlo. Además, cuando se hace la celebración, también es visibilización y normalización. Es decir, el año pasado, por ejemplo, cuando íbamos con nuestras banderas, había mucha gente de Arcos que se paraba y nos preguntaba, pero ¿qué soy? ¿Gay y lesbiana que estáis aquí en Arcos? Y nosotros, sí. Ah, pues, ¿sabes? Como que se sorprendían, porque sí que conocen a gays y lesbianas, pero que no que lo dijeran públicamente y que estuvieran así públicamente. Y hubo mucha gente que nos felicitó, que se acercó a nosotros y que nos dijo, dice, sois muy valientes y estáis haciendo algo histórico. Que en la Sierra de Cádiz seáis capaces de salir con la bandera arcoíris y celebrar que podéis amar libremente, pues eso también es bueno. ¿Y entonces, por qué es necesario ese pronunciamiento? Es necesario porque vivimos todavía en una sociedad, como digo yo, heteronormativa. Es decir, que todo el mundo es heterosexual hasta que no se demuestre lo contrario. Y hasta cierta forma yo lo puedo ver, lo puedo comprender, porque es como nos han educado, como nos han criado. Pero puedo poner un ejemplo muy práctico. Es decir, sí. Cuando eres pequeñito todo el mundo te va a preguntar... ¿Ya tienes novia? ¿Qué? ¿Quién es tu novia? ¿Quién es? ¿Sabes? Nadie se cuestiona en ningún momento de la infancia, incluso de la adolescencia, uh-huh, de una persona, que esa persona se pueda sentir atraída por personas de su mismo sexo. Ya no en la infancia, porque en la infancia tampoco eres muy consciente de lo que te ocurre, ¿no? Pero sí en la adolescencia. Es decir, cuando tienes 15, 16 años, muchas veces ya sabes perfectamente que eres gay o que eres lesbiana. O incluso que eres transexual, uh-huh, y que no te sientes hombre o mujer. Pero la sociedad no es consciente todavía de que hay personas que no siguen esa norma. La norma de que todo el mundo es heterosexual y todo el mundo se siente identificado con el género con el que ha nacido. Y no es real. No es real. Hay muchísima gente que es gay, que es lesbiana, o hay muchísima gente que no se siente identificada con el género con el que nació. Entonces todavía hay que hacer pedagogía, todavía hay que decirle a la gente, no des por hecho cosas que a lo mejor no son tal y como tú las ves, sino hay que preguntar, hay que cuestionarse. Y en el cuestionarse está el conocer, el entender al diferente, a lo que normalmente hay en la sociedad. Entonces es muy importante todavía que haya pues esta visibilización, esta normalización. ¿Y es tolerante la Sierra de Cádiz? Aquí podría Fátima decir algo Fátima. Fátima se mueve más por la Sierra de Cádiz, sí, y ella nos podría comentar algo. Pues yo creo que en parte sí y en parte no. En parte sí, porque sí que es cierto que está bastante presente, que es un colectivo que se ve, que tenemos vecinos, amigos en nuestro entorno, pero en parte creo que queda ciertos vecinos todavía de la Sierra de Cádiz que no están bien... no sé cómo decirlo, si que no están concienciados de que puede pasar y que no están concienciados realmente de que eso es algo normal, de que el ser gay, lesbiana, homosexual en general no es algo raro, sino que es algo normal que le puede suceder a cualquiera y que lo más importante son los derechos de las personas, que todos somos personas, no somos hombre, mujer, chico, chica, somos personas y que es algo muy importante que se tenga en cuenta. Y en parte sí, en parte no. Uh-huh. Y en cualquier caso, bueno, pues los colectivos realizan ese trabajo, ¿no?, de reivindicación y luego además también pues de solicitud a los gobernantes, a los que están en el poder y que pueden, bueno, pues cambiar determinadas normas, determinadas actitudes, ¿no?, también en la sociedad en general, pues se les solicita a ellos, ¿no? De hecho, el Orgullo Serrano cuenta con la colaboración, pues prácticamente de muchísimas formaciones políticas, ¿no?, del entorno de la sierra en general. O sea, que ahí sí que tiene que existir también esa vinculación en este sentido, ¿no? Claro, porque ayer te lo comentaba, uh-huh, y es importante que las organizaciones políticas estén dentro del Orgullo Serrano, porque a través de las organizaciones políticas canalizamos nuestras reivindicaciones y llegan a las administraciones municipales, que son en el ámbito donde nosotros nos movemos, donde nosotros queremos llegar. Es decir, queremos que se hagan planes municipales de igualdad real en el colectivo LGTBI, que se creen oficinas de recepción de padres y de chavales y de gente que se siente perdida y que necesita un apoyo institucional, un apoyo desde el ayuntamiento de cada pueblo. Entonces sí que creímos importante que las organizaciones políticas se sientan incluidas

para apoyar al Orgullo Serrano, se le dará una chapita a todo el mundo, así que con esa chapita pues tendrán descuentos en la tetería Babel. Y finalmente, pues sobre la 1:30, 2 de la madrugada, pues nos iremos al Bar Castro, que tendremos la fiesta de la diversidad. El Bar Castro pues también se ha visto incluido dentro de esta celebración, y bueno, pues tendremos ahí una lista de música especial para nosotros, y ya pues terminaremos la noche como celebrando que el Orgullo Serrano. En convivencia, ¿no? Como siempre digo. Exactamente. Yo. Exactamente. ¿El domingo? Pues el domingo 28 de junio seguiremos celebrando un poco. Por la mañana dormiremos un poco todo lo que hagamos el sábado. Así que a las 2 de la tarde tendremos una comida en la Taberna de Jóvenes Flamenco, que es en el casco antiguo. Precisamente ellos nos van a invitar, como el año pasado, a una paella a toda la gente que vengamos. Así que solo pagaremos las bebidas, pero la comida será gratis. Uh-huh. Y será una paella. Y después por la tarde, a las 5 de la tarde, pues seguiremos reflexionando y tendremos en el Mesón La Parrilla, que es en el Camino de Borno, una conferencia que se llama Diversidad de Género y Transexualidad, que la impartirá Alex de Aleas Cádiz. Aleas Cádiz es la organización LGTBI de Izquierda Unida a nivel provincial, y vendrá pues precisamente Alex, que es un chico transexual, y vendrá pues a darnos un poco unas pinceladas de lo que es la diversidad de género, la transexualidad. Y en esta misma charla pues también estará la conocida Manolita Chen, que nosotros hemos querido invitarla pues porque creemos que es un referente en la Sierra de Cádiz respecto a lo que es la transexualidad. Así que también pues ella estará allí y nos hablará un poco de su experiencia personal sobre lo que es la transexualidad en la Sierra de Cádiz. Más tarde tendremos una merienda y finalmente a las 7 pues tendremos en el mismo sitio un cineforum documental, con el documental de Documentos TV, El Sexo Sentido, y después también otro documental que se llama El Test de la Vida Real. Y ya pues descansaremos después de todo esto. Expectativas de cara a la participación. Fátima, ¿qué se espera, ¿no? A la hora de organizar, ¿no?, cualquier evento, actividad, pues siempre se tiene en cuenta la cantidad de gente en previsión, ¿no?, que pueden acudir a ese espectáculo, en este caso a todo el conjunto de iniciativas que habéis preparado. ¿Qué expectativa tenéis vosotros de la organización? Pues teniendo en cuenta que el año pasado tuvo muy buena acogida, este año estamos difundiendo mucho más y esperamos que tengamos muchísima gente más que del año pasado. Y vuelvo a repetirlo, no solo personas del colectivo LGTBI, sino también todo tipo de personas, heterosexuales, homosexuales, todo tipo de personas están abiertos a la participación y, bueno, esperamos tener bastante afluencia de gente. Uh-huh. ¿Y el futuro del Orgullo Serrano? Porque, bueno, esto comenzó el año pasado, se mantiene en esta edición, futuro sobre todo de cara a cuestiones más organizativas, ¿no? Me comentabas anteriormente la intención de constituiros como colectivo, el grupo de personas que estáis trabajando en este sentido para, bueno, pues sin duda tenerlo más fácil, ¿no?, a la hora de organizar cualquier tipo de actividad y realizar cualquier tipo de reivindicación. Pues sí, con este segundo Orgullo Serrano, ya lo hablamos en una de las reuniones de trabajo que hemos tenido, nuestra intención sí que es crear una asociación LGTBI en la Sierra de Cádiz, para que todo el colectivo, toda la gente que quiera, pues se pueda acercar y bueno, pues preguntarnos y también. Sabemos que muchas veces llegan gente joven, perdida, que no sabe a dónde dirigirse. Y en estos momentos la única asociación más cercana que tenemos pues está en Jerez, que es Jerez Les Gays, que están haciendo una labor increíble, llevan muchos años. Pero sí que es verdad que necesitamos en la Sierra de Cádiz un referente para que mucha gente se acerque, tanto transexuales, intersexuales, gays, lesbianas, bisexuales, que se puedan acercar y puedan preguntar, que tengamos un área de salud, que tengamos un área jurídica, que tengamos muchas áreas dentro de la asociación, porque también desde el área jurídica, por ejemplo, todos los delitos de LGTBI, fobia, que nosotros lo podamos canalizar, que tengamos algún abogado, alguna abogada, que tengamos el apoyo institucional, que también lo necesitamos, y desde el área de salud, por ejemplo, pues apoyar pues a las personas con VIH, que en el colectivo LGTBI pues muchas veces es más acusado el contagio de VIH, y bueno, que tengan una recepción, claro, que tengamos un espacio bueno para todo esto. Entonces, sí que nosotros queremos durante este año pues constituirnos como asociación, y después de constituirnos como asociación pues intentar que en cada uno de los municipios haya una oficina o haya un punto de referencia durante todos estos años. Y nos consta que, por ejemplo, en Ubrique se presentó una moción en su día, y quieren que esa moción pues se desarrolle en esta legislatura, y esa moción pues venía reflejado lo que es una oficina de información para el colectivo LGTBI. Entonces, a lo mejor es muy ambicioso en un primer momento, pero hay que ser ambicioso, y pues en este primer año que nos constituiremos como asociación, pues intentar por lo menos abarcar un poco esa demanda real de gente de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, que sientan que hay un punto de información a nivel de la sierra. Seguramente empezaremos en Arco por ser la cabecera de la comarca de la Sierra de Cádiz, pero sí que podría ser un punto itinerante, que nos podamos mover en Ubrique, que podamos estar un día en Ubrique, otro día en Borno, en Villamartín, en Grazalema, no sé. Podemos hacer muchísimas cosas. ¿El Orgullo Serrano se podría hacer en Ubrique? Por supuesto que se podría hacer en Ubrique, vamos, nosotros encantadísimos de hacerlo en Ubrique, y además me consta que la gente de Ubrique nos recibiría con los brazos abiertos, y bueno, pues claro que se puede hacer en Ubrique. Lo de Arco es porque nació a partir de gente de Arco, pero se está incluyendo cada vez más gente. Ayer estuvimos en Borno y había gente de muchos establecimientos que nos decían: contad con nosotros el año que viene para haceros una aportación económica, y contar con la gente de Bosno, que queremos estar presente. Y sé que hoy en Ubrique también nos vamos a encontrar con este mismo tipo de acogida, seguro. Seguro que vamos ahora, cuando nos demos una vuelta por las calles principales de Ubrique, pues seguro que nos encontraremos con gente que nos diga: pues contad con nosotros, o ahora que veremos a concejales y a concejalas del ayuntamiento, pues seguramente nos digan que tenemos el respaldo, así que sí, que se puede hacer en Ubrique. O sea, que en un futuro quizás el Orgullo Serrano pues sea sede Ubrique, ¿no?, de este evento. Claro, puede ser sede o subsede, es decir, que podemos hacer algunas cosas en Arco, después alguna cosa en Ubrique, otra cosa en Villamartín, es decir, que nos podemos mover por toda la sierra, que no, tampoco tiene que ser un sitio específico. Esa es la intención, al menos, de la organización de este evento, de crecer, constituiros como colectivo, sí, y bueno, pues estar presente en toda la comarca de la Sierra de Cádiz, ¿no? Es la intención de cara al futuro. Exactamente. Pues Rafael Gil y Fátima Campanario, yo no sé si queréis añadir algo más que se nos haya quedado pendiente en cuanto a lo que es el evento de este fin de semana, al que hemos dado difusión, o de cualquier otra serie de cuestiones que queréis plantear aquí en la mañana, Rafa. Yo quiero hacer un llamamiento a todos los ubriqueños, a todas las ubriqueñas, sí, que si este fin de semana no tienen nada que hacer, que supongo que tendrán muchas cosas que hacer como todo el mundo, pero que si tienen algún momento que se pasen por Arco. Que sabemos que la gente de Ubrique se siente muy a gusto en Arco, que se pasen por Arco, y que este fin de semana tienen una excusa perfecta para celebrar y para reivindicar derechos que son comunes a todos, que no son comunes solo al colectivo LGTBI, sino que son derechos civiles, son derechos que pedimos todas las personas, que igual que hoy celebramos y reivindicamos desde el colectivo LGTBI, pues también hay otro tipo de colectivo que también necesita nuestro apoyo, y que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar siempre apoyando a colectivos que a priori son colectivos minoritarios y colectivos que necesitan el respaldo y el apoyo de toda la ciudadanía, no solo de nosotros mismos, el colectivo LGTBI, como decía Fátima, sino de heterosexuales y de todo tipo de colectivos que se sientan incluidos, y que nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender muchísimo en estas jornadas que son muy necesarias para toda la ciudadanía de la Sierra de Cádiz. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a Fátima Campanario y a Rafael Gil, organizadores del Orgullo Serrano de Arco, que nos hayan acompañado hoy aquí en Radio Ubrique. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros.